date por vencido, ella ya no te hace caso. No es que yo lo diga, pero te llegó el fracaso. Aunque tú arrepentido estés, nunca recuperarás su amor. Pregúntate primero, amigo, ¿dónde fue tu error? Ella me ha contado todo, tú la traicionaste. No lo niegues, lo sé todo, sé que la engañaste. Así que te voy a pedir que no la busques, por favor. No pierdas más tu tiempo, no mereces su perdón. Date por vencido, aléjate de ella, te lo pido. Con sus sentimientos tú jugaste y su corazón no te importó. Que la engañaste, así que te voy a pedir que no la busques, por favor. No pierdas más tu tiempo, no mereces su perdón. Date por te